Té allò que espera la gent, t'arranca del seient, tothom dret i emocionat. Ah, sí. Caigut del cel, va sempre acompanyat d'àngels que van dibuixant camins que s'obren pas a la genialitat. Cap a l'eternitat és com veure jugar els déus. Tot el camp es posa en peu. Veig la màgia al meu davant, molt més ràpid que el llamp, és el petit més gran. Pues así, con una canción de proporciones épicas que ahora vamos a pasar a explicar, da comienzo el programa 401 de sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. ¿Cómo suena eso? 401. Uno, sí, queda ahí rollo, dices, joder, he superado una gran prueba, ¿no? he saltado una gran valla, he escalado una alta montaña, tío, ¿no? Ahí está, ese uno por encima del 400, programa de resaca, si nos permitís. Joder, yo tengo un resacón que flipas. Y bueno, sobre el tema que ha ilustrado el comienzo de este programa 401 de Sin Audiencia, decir que es de un cantautor de Girona que se llama Toni Beiro, uh-huh. Cuyas raíces en el tema creo que queda expuesto son los clásicos del rock, Deep Purple, Led Zeppelin, Whitesnake, mucha influencia de Whitesnake, sobre todo en el arranque de este tema. Y aparte, como sabéis que es una música que a mí me tira, tiene otro contrapunto, que este es un tema dedicado a Leo Messi. Claro, entonces, estos días estáis un poco ahí de celebración, por eso estás de doble resaca, ¿no? Estás de resaca. De doble resaca. De aniversario y de victoria. Y de celebración, Liga. Sí. Entonces, pues Toni Beiro, que además curiosamente, a pesar de ser de Girona, creo que su madre es andaluza y su padre extremeño, y muy jovencito conoció a una novia de Sevilla, se fue para aquellos lares. Y curiosamente también canta castellano con raíces aflamencadas, así tipo Raimundo Amador y tal. Bueno, tiene sus dos vertientes, su vertiente más rockera y su vertiente un poquito más aflamencada, ¿no? Hay otra definición. Entonces, muy bien, bueno, un tío de registros ahí. Ahí está. Muy bien, muy bien. Pues yo, fíjate si... La canción, por si a alguien le interesa, se llama El Petit Més Gran, que traducido al catalán es El Pequeño Más Grande, ¿no? Exacto, ahí queda muy claro y queda ahí ese pequeño homenaje y ese pequeño guiño a esa victoria, entre comillas, histórica. Creo que es histórica, ¿no, Jordi? Por el número de puntos y esas cosas que sí, has conseguido. Sí, cierto. Tanto el número de puntos del vencedor como del segundo clasificado. Exacto, exacto. Sí, de hecho, estaba ahí mordiendo el culo casi hasta el final. Sí, de hecho, el Real Madrid con los puntos que consiguió en cualquier otra temporada se hubiera proclamado campeón. Vale. Que realmente... También hay gente que dice que esa dualidad no beneficia tampoco a la competitividad de la Liga Española, pero... Pues no, la verdad. Este no es un programa deportivo, no nos vamos a meter exacto, en... Exacto, no vamos a hablar de la parte de abajo de la tabla, que si no me pongo nervioso. Pero bueno, yo fíjate si... Bueno, os habéis salvado, ¿eh? Sí, por eso. Pero ah, bueno, tampoco es para alegrarse, o sea, preferiría estar ahí luchando bueno, por pero la quiero decir, UEFA, ahora o sea. Se hacen las cosillas un poco ordenadas y el año que viene, pues a ver si en vez de padecerse, se intenta luchar por Europa, ¿no? Esa es la cuestión. Se Zaragoza. Muy bien, pues yo fíjate si tenía resaca el jueves que dije, yo paso de quedarme en Barcelona a vivir este momento tan supurante y cogí un avión y me fui a Londres, tío. Eso se llama tener una buena resaca, o sea, después del programa 400 Sin Audiencia, 4 días para Londres. Sí, unas horas después, además, con el rollito de acabar subiendo a internet para que estuviera el jueves ya por la mañana disponible el audio del extenso programa, pues la verdad sí, es que porque si no, me fui un poco tarde a dormir y me levantaba prontito. Hubieran podido haber linchamientos, ¿eh? Sí, yo creo que si tardamos un poco en colgar el programa 400, hubiéramos tenido anónimos, cartas amenazantes y esas cosas. Muy bien, pues es que ya te digo que ya lo hemos repetido en el libro unas cuantas veces, os volvemos a agradecer a todos y a todas el habernos apoyado en esa emisión un poco caótica, pero también especial por el contenido, digamos, multimedia que tuvo. y que, bueno, pues que no deja de ser una buena experiencia. Y ya te digo, igual yo en lo personal también quizás tengo que decir que a mí el rollo multimedia quizás me despistaba un poco para seguir según qué hilos conductores en las conversaciones, pero bueno, también es como es un formato nuevo, pues quizás también... Hombre, además debo decir que contra lo que yo pensaba... ha agradado, o sea, la mayoría de gente ha dicho que es una experiencia que le ha gustado, que abogaría por una cámara fija que enfocara a los contertulios del programa para vernos gesticular además de hablar. No creo que adaptemos el formato, ya lo digo aquí ahora, pero bueno, está, oye, está bien saber que os ha gustado la experiencia y bueno, aparte de a todos los habituales, sabéis que una de nuestras costumbres es agradecer también la visita de gente nueva o no tan habitual. Ajá. En el libro de visitas, y es que esta semana, bueno, supongo que a raíz del programa número 400, pues han aparecido nuevos nombres en ese libro de visitas o nombres no tan habituales, porque igual alguno no ya, es la primera vez que escribe. Ajá. Y entre ellos pues tenemos a Eternia, a Okamiden, tenemos también por aquí a Benji, tenemos a Araste, que ya me parece que la ha escrito alguna vez más, y también a Clerks. O Katsuhiro Otomo. O sea, sí, que sí, tenemos al mismo Katsuhiro ahí a tope. Estamos a tope. Oye, ya lo ha dicho Javi, agradeceros que estéis ahí siempre y en ese 400, además es que habéis sido multitud. Y además es que la gente quiere hasta los vídeos, o sea... Sí, sí, yo, sí, yo es que estoy alucinando. ¿Eh? Guay, guay que los queráis, pero no hagáis vudú con ellos ni nada de eso. Bueno, pues nos enfrentamos a un nuevo programa. Hoy tenemos contenidos, como siempre, variopintos y variados. No sé hacia dónde nos llevará el devenir del programa. Sí, porque además vamos a repasar qué has hecho por Londres, porque estuviste en un acontecimiento cuanto menos interesante, ¿no? Estuve en un acontecimiento interesante y también pues estuve un poco impregnándome de la cinefagia, que esa ciudad rezuma, que también igual, pues, igual no es tan evidente. Si lo piensas así a primera vista, pero sí que tiene ahí hay una gran profusión de temática cinematográfica en las calles de Londres y bueno, pues hablaremos de ello. Yo recuerdo, lo que pasa es que hace bastante tiempo que no voy por Londres, pero dos o tres tiendas de merchandising y parafernalia cinematográfica. Ajá. Realmente interesantes, ¿eh? Sí, sí, sí. Si eso, entraremos luego un poquito más adelante. Sí, ya veo además que lo tienes reseñado, sí, o sea, quiere decir que te has pasado por ella. Quiero comentarte un par de cosas que vi por la calle, un par de cosas referentes a tiendas y un par de cosas referente a ese evento que luego comentaremos, que ya que no lo hemos nombrado todavía, pues lo nombraremos luego cuando toque hablar de él, porque así es un poco más sorpresa. Muy bien. Oye, pues si te parece bien, vamos con los estrenos. Con algunos de los estrenos. Vamos a destacar dos. Muy bien. Porque tampoco es que la cosa viene con mucha comedia y mucha película así. Películas europeas también. Mucha película francesa. Dramitas, sí, y cosas de estas. Bueno, nos parece muy bien. Tienen su público, pero no somos nosotros. Exacto. Entonces vamos a entrar un poquito más a la temática sin audiencera. Tenemos la adaptación de un videojuego a la gran pantalla, sí, sí. Ese Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo, dirigida por Mike Newell y protagonizada por Jake Gyllenhaal haciendo el papel del príncipe. Uh-huh. ¿Vale? Luego en el reparto tenemos a Gemma Arterton, a Alfred Molina, a Ben Kingsley, entre otros. Bueno, pues supongo que ya todo el mundo conoce el personaje del Príncipe de Persia por los juegos. Juego mítico en PC en su época, que era de aquellos con los gráficos, digamos, entre la época de los 16 bits o 32 bits y ya una cosita más compleja. Uh-huh. Sobre todo llamó mucho la atención en su época la fluidez del movimiento, porque el príncipe tenía una inercia y cuando ibas hacia una trampilla o una trampa tenía cierta inercia que le hacía resbalar y como no estuvieras atento, te ibas al pozo de pinchos. Ajá, ajá. Toda la gente que haya jugado el juego versión PC antiguo recordará este tema. Y luego tenemos las adaptaciones más modernas ya para consola y para PC de los juegos del Príncipe de Persia. Aquí, bueno, nos cuenta un poco la historia del Príncipe Dastan, que, bueno, que va a unir fuerzas con la bella Tamina para evitar que un villano consiga las arenas del tiempo. Es un regalo de los dioses que puede invertir el tiempo y permitir a su poseedor, pues gobernando el tiempo, gobernar el mundo. Yo te quería preguntar, porque he visto que esta producción viene de la mano de Disney, lo cual a partir de ahora no es un referente de determinadas cosas que en el pasado sí que eran, Pero, ¿qué grado de violencia engendra este juego para saber qué nos podemos esperar, por ejemplo, de acción y violencia y sangre en esta producción? Hombre, el Príncipe de Persia tampoco ha sido un juego en sus inicios demasiado explícito en cuanto a violencia, pero sí que luego con las adaptaciones a consola, sí, con cada parte se iba ganando un grado de violencia, nuevas armas, ajá, un lado oscuro del Príncipe de Persia incluso que era un poquito más gore y un poco más cañero. No es un God of War tampoco, a nivel vale, de gore y tal, pero yo tampoco creo que la película en sí sea muy explícita, no porque sea producida por Disney, porque ya sabemos que Disney está produciendo multitud, sí, de cosas, ¿no? Desde la Alicia de Tim Burton a cualquier otra cosa, incluso tiene una división para películas de terror, ¿no? Sí. Pero tampoco me espero más una película de acción para toda la familia que no una película con toques gore y... Yo, es mi parecer, ¿eh? No, sí, lo sí, sé, sí, luego igual nos sorprende, pero no, yo por la pinta que hace no lo espero. Muy bien, muy bien. Pues ahí queda ese pequeña referencia a Prince of Persia y bueno, a ver qué nos da de sí. Yo ya te digo que estoy un poco en blanco, que si la acabo yendo a ver, pues será así porque no tengo apenas información sobre ella. Ahora estaba mirando, no sé, la clasificación que le han dado es no recomendada para menores de 7 años. ¿Eh? O sea que, bueno, pues te digo que no tiene pinta de ir por la parte más, por la vertiente gore de los videojuegos. Vale, vale. Y luego el otro estreno que tenemos es, hace poco tenemos una película finlandesa de sagas de novela negra, sí, de tramas escandinava, ajá, digamos, crímenes, a la sombra de Stieg Larsson y sus complicados nombres de los libros en que queman bidones de gasolina y esas cosas. Y vuelan con corrientes de aire. Ahí está, que le gusta tanto a Fernando, por otra parte. Pues tenemos aquí una película, esta vez sueca, que se llama Aurora Boreal, dirigida por Leif Lindblom. Una película del año 2007, que se estrena ahora además en cine, llama la atención, y que al parecer está basada en un bestseller del autor sueco Asa Larsson. No es Stieg Larsson, sino Asa Larsson. Otro Larsson. Otro Larsson. No tiene por qué ser familia, porque recordemos que Larsson allí es un apellido hipercomún. Es como llamarse Pérez o García aquí. Y bueno, pues aquí es un thriller del tipo pues escandinavo con varios personajes y sí, además, vericuetos a resolver, ¿no? Además transcurre, pues por lo visto, en una de las partes más al norte de Suecia y en un pueblo un poco aislado en el que quizás todos los habitantes tienen algo que esconder. De hecho empieza la acción con un predicador, uno de los más famosos de Suecia, mutilado en una remota iglesia de la población de Kiruna. ¿Tú te acuerdas de los grupos góticos, satánicos, metaleros de ahí, no? Pues vete tú a saber. Bueno, tenemos igual por ahí a los Lordi, que les dio por hacer un videoclip y no encontraron otra cosa a mano. Y pillaron un predicador. Y dicen, vámonos para Suecia a ver si podemos mutilar a alguien. Sí, además, ya esto ya es comentario aparte de la peli. Porque, por cierto, ¿cómo se llevan Noruega y Suecia? Tendría que ser Finlandia y Suecia. Ay, perdón, Lordi son finlandeses, creo, ¿cierto? Creo que muy bien, no. O sea, no es el momento de hablar de esto aquí ahora, pero hay un cierto pique histórico. Bien, bien. O sea, de hecho, Finlandia está rodeada de países que siempre le han intentado ocupar. Y ahí no digo nada más. Vale, vale. Y bueno, estos eran los dos únicos estrenos, ¿no? Un poco, aparte sí, de sí, toda porque la ya... rufa que vamos a obviar. Sí, hay cosa variada, pero bueno, quien quiera mirarlo, pues puede consultar la cartelera habitual. Muy bien, pues yo me he enterado que, bueno, esto, ya sabes que yo no soy muy, muy fan de la serie Perdidos, de hecho no he visto ni un solo capítulo entero de ella. Bueno, todavía. Tú estás como yo, vas a esperar, sí, cómo acaba y, exacto, según lo que te digan los habituales de la serie, si vale la pena o no, te tragarás las 6 temporadas. Exacto, la cuestión es que hay un evento relacionado con Lost este próximo fin de semana, que se celebra aquí en Barcelona, y es que pues la gente del Festival de Sitges han organizado una especie de velada para... hacer una fiesta previa a la emisión en Estados Unidos del último capítulo y bueno, pues la fiesta consiste a partir de las 10 de la noche del próximo domingo 23 de mayo, pues en una fiesta en la que habrá pues concursos sobre la serie, habrá sorteo de material de la serie, merchandising y tal. Se va a celebrar en un sitio que se llama Soco, que está cerca de la Barceloneta, a partir de las 10, esto durará hasta la 1, Y quien quiera un poco más de información sobre la fiesta, pues que busque en el Facebook o en el Twitter del Festival de Sitges, según indican en la nota de prensa. No es que yo sea también, no quiera hacer aquí bombo de estas redes sociales ni nada de eso, sino que simplemente es el contacto que dan. Y bueno, digamos que la noche Lost será en su primer tramo en la Sala Soco, pero a partir de la una se trasladará a un local en el Poblenou que se llama Barma, con B, escrito con B, H intercalada ARMA, y que está en la calle Pere Cuarto 93, y que ahí sí que ya se proyectará a las 6:30 de la madrugada, a la vez que se está emitiendo en Estados Unidos el último capítulo de la serie. O sea, para los más aguerridos de la serie, que quieran verlo en directo y que no tengan que esperar a bajárselo a la mañana siguiente, porque seguramente unas horas después de las 6:30 de la mañana ya estará colgado en todos los torrents, pero que sepan que tienen esta opción, y que bueno, pues es un evento, una medida así un poco populista, podría decir yo, del Festival de Sitges, pero que no deja de ser también actualidad al fin y al cabo, porque hay legiones de gente esperando a ver cómo acaba eso, para si al final acaban saltando de su azotea o no, porque hay gente que, según cómo acabe, pues seguirá su vida de una forma o de otra, ¿no? Porque es tal el influjo que ejerce esta serie sobre según qué gente. Ahora estaba pensando, Javi, una reflexión estaba haciendo interna, me doy cuenta que ahora la gente que no tenemos Facebook no somos nadie, en el sentido ya, y me explico, Sí. Yo siempre he sido contrario a tener una red social de estas, porque no me interesa sencillamente, pero claro, me estoy dando cuenta de que al no de tener un perfil en Facebook, me están negando el acceso a informaciones que yo, entre otras cosas, por este programa necesito. Y que a lo mejor solo cuelgan en Facebook, y si no tienes un perfil en Facebook para poder hacerte amigo de ese perfil comercial al fin y al cabo, porque es una información o de una productora o de un festival o de una parte interesada de alguna manera, no puedes acceder a esa información. No, estoy contigo. Entonces es curioso, porque al final me van a obligar a hacer un perfil falso, entre comillas, un perfil con un nick, solamente para poder acceder a información que solamente se publica en Facebook, ¿no? Y yo desde... Me parece curioso, cuanto menos. Sí, no, es curioso y da que pensar. De hecho, o sea, yo como Javi no tengo un perfil, pero sí que lo tengo como DJ Hum, porque tengo que estar un poco al pie del cañón en cuestiones musicales sobre todo, y sí que es verdad que en el ámbito del hip hop últimamente... mucha gente está migrando de usar hasta hace 6 meses o un año masivamente el MySpace a usar el Facebook, y según con quién tienes que contactar, no le mandes un correo electrónico normal, o no le mandes un mensaje a MySpace, o no le mandes otra cosa, sino si quieres realmente hablar con él y que se entere de algo. No, es que yo solo miro el Facebook, ¿sabes? Sí, sí. No, es que... En ese plan vamos. ¿Sabes? No, es una corriente que va creciendo y te deja fuera, ¿eh? Sí, es lo que dices tú, curioso, por no decir otras cosas. Exactamente, peores. Sí. Bueno. O sea, he utilizado la palabra curioso, pero podría haber utilizado la palabra deleznable o... Por no insultar. O cualquier otra. Bueno, yo también te quería comentar que la semana pasada, con la vorágine del programa 400 y con ese fallecimiento que tuvimos prácticamente el mismo día de realización del programa y tal, se nos pasó otro fallecimiento importante que ocurrió el lunes de la semana pasada. Igual no tan mediático como el del señor Ozores que tuvimos la semana, que ya comentamos aquí la semana pasada, pero para mí no deja de ser importante citar al ilustrador, dibujante y dibujante de cómics en general, Frank Frazetta, que murió pues también ya bastante mayorcito, a los 80 y pico años, el pasado lunes 10 de mayo, ¿no? Para quien no se acuerde de este señor, pues digamos que el Frank Frazetta pues era un ilustrador muy especializado en temática de ciencia ficción y fantasía heroica, entre otras cosas. Ha publicado un montón de material, pues ya sea en portadas de novelas gráficas, propias historias cortas en Crepi o en Vampirella, que eran unas revistas en las que colaboraba bastante. Incluso en su primera época llegó a trabajar en la colección de Flash Gordon también. Y de hecho, pues algunos de las imágenes más míticas que ha tenido Conan, por ejemplo, pues han sido dibujadas también, o la propia Vampirella como personaje, no como revista, son debidas a Frank Frazetta, ¿no? Y de hecho, pues es un tío que ha influido a muchos que otros dibujantes que eran más jóvenes que él, porque este señor, ya te digo, empezó su carrera casi en los años 50, pero todos estos dibujantes, un poco entre comillas, así un poco influenciados por la ola psicodélica de los 60 y así un poco con la época hippie y tal, que tipo Boris Vallejo y así, pues un poco le deben mucha de sus influencias a este hombre, ¿no? Al señor Frassetta. Y de hecho, pues aparte de hacer, digamos, su trabajo habitual en el mundo del cómic, en de sus diferentes vertientes, el tío también hizo cartelería para películas. Y de hecho, casualmente yo me he encontrado hoy con que una de las películas a las que, digamos, ilustró para su cartelera era una peli de Clint Eastwood que se hace llamar Ruta Suicida, que casualmente compré su banda sonora en Londres este pasado fin de semana. Entonces ha habido ahí una pequeña conexión cuántica que me ha unido lo que hablaremos luego de Londres con este pequeño obituario del señor Frank Frassetta. Aparte también, él dejó como guionista y como productor una peli de animación del año 83 que aquí se llamó Tigra, Hielo y Fuego, pero sí, que en inglés simplemente es Fire and Ice, simplemente, uh-huh, sin lo de Tigra, y que es una historia... ¿Podría ser Tigra, Canción de Hielo y Fuego? Podría ser. Yo tengo aquí apuntado Tigra, Hielo y Fuego, pero bueno, podría ser que le falte lo de canción. Es sí, que me suena, ¿eh? O sea, ahora... Y era una historia... Me ha venido a la mente la palabra canción en medio, igual no lo sé. Era una historia que también era pues, bastante del rollo fantasía heroica, en un planeta con un tirano y con seres también así, pues un poco pues con su fauna y flora de un planeta exótico, ¿no? Y que, bueno, que de hecho yo la he visto solo una vez, pero recuerdo que era realmente una buena, digamos, un buen estímulo, una buena delicia para los ojos a nivel gráfico, a nivel de diseño de los personajes, de los monstruos, de los vestuarios. No sé, a mí me viene a la mente una tiarrona con un tigre blanco. Exacto. Siberiano o algo sí, así, ¿no? La chica del título, que quizás en el título original no lleva el nombre de la chica, pero aquí le pusieron en España el nombre de Tigra también para... No sé, para enfatizar igual. Sí. No llegué a ver la película, por eso yo. Bueno, yo la recomiendo, aunque sea solo a nivel, digamos, podríamos decir, arqueológico, ¿no? Por revisar un poco alguna de las cosas de las animaciones que se hicieron en los 80. Y de hecho, aunque el Frank Frassetta estuvo, digamos, metido en este proyecto hasta arriba del todo, él no dirigió un tipo que es Ralph Bakshi, que es un tipo que ha estado centrado siempre en la animación también, que es de origen... Ralph Bakshi, del Señor de los Anillos. Exacto, en los dibujos animados. Que hizo la versión en los 70 del Señor de los Anillos, que hizo también Fritz el Gato en los 60, que aparte el tipo es de origen palestino, lo que pasa es que emigró muy pequeño también a Estados Unidos y tal, y que de hecho en los 90 firmó esa peli también de animación relativamente curiosa, que es Cool World, en la que salía Kim Basinger en formato, digamos, de dibujo animado, con Brad Pitt, si mal no recuerdo, en formato humano. No recuerdo al personaje masculino si era él o no, pero bueno, uno de estos. Y entonces, pues nada, ahí queda ese pequeño recuerdo para Frank Frassetta, que la gente... busque sus ilustraciones por la red si no recuerdan su trabajo, porque la van a flipar y cuando le vean van a decir, bueno, esto ya lo había visto antes yo, lo que pasa es que quizás no sabía que era de este hombre. Hombre, de hecho, o sea, yo creo que es conocido por todo el mundo las ilustraciones de Boris Vallejo, de Rollo, pero yo creo que las de Frassetta también, en cuanto las vean, las van a reconocer. Son absolutamente reconocibles, sobre todo temas de ciencia ficción y fantasía. Claro. Tiene muchísimos guerreros, tanto masculinos como femeninos, heroínas, son fácilmente reconocibles. O heroínas sea, con monstruos. Si te pones a buscar portafolios de él por internet, fondos de pantalla y tal, muchos reconocibles, seguro. Exacto. Y además, también llegó a ilustrar algunas portadas de discos. Yo tengo aquí censado un disco de Nazareth, que es un grupo que quizás tú conozcas más que yo, y otro que se llama Dust, que también pues es de la época, está un poco de final de los 60 y así, de su época, igual que tuvo igual un poco más de... Yo de grupos así, de esa época, así grupos de rock y heavy que... No sé si por ilustrados por Frassetta o otros ilustradores, pero tuvieran portadas épicas, Nazareth, Mildov, Molly Hatchet, por ejemplo, son varios de los grupos que tuvieron ilustradores de la época, de los 70 y 80, haciendo dibujos para sus portadas. Muy bien, muy bien. Pues ahí queda ese pequeño recuerdo a Frank Frassetta, un tío que realmente ha dejado muchas imágenes para la posteridad y que eso, y que ha influido pues a gente que ha venido después que han sido grandes también, gracias a su influencia. Y luego también me has comentado el óbito de una persona más, un personaje en este caso del rock, quizás sería más temática para Lethal Age después. Sí, ya se lo comentaremos a ellos cuando salgamos. Estaba muy enfermo Ronnie James Dio. Exacto. Cantante del grupo Rainbow y luego de la banda Dio, entre otras, de Black Sabbath también, uh-huh. Y tenía un cáncer. De momento le iban administrando quimioterapia, pero al parecer el domingo o el lunes... Sí, creo que fue como el fin de semana ya... Falleció. Anunciaron que había fallecido. Y bueno, pues un gran cantante que pequeño de tamaño, porque era muy pequeño de estatura. Y que de hecho llegó a sustituir, si mal no recuerdo, eso corrígeme tú, que yo de la historia del rock estoy fatal, al Ozzy Osbourne en Black Sabbath cuando se tuvo que retirar para hacerse una de esas curas de desintoxicación politoxicomana que... Sí, sus bandas más famosas, lo que he dicho, Black Sabbath, Rainbow y ya Dio, que tuvo dos discos que fueron los que pegaron pelotazo en solitario, que fueron el Holy Diver y The Last in Line. Uh-huh. Fueron los discos más famosos de su época en solitario. Gran cantante, voz mítica y bueno, pues nada, estará allí en el Rainbow que siempre le cantaba a los Skies y a los Rainbows, pues estará ya por ahí arriba. Estará ahí. Bueno, pues nos dejamos ya de muertos, sí, ¿no? Vamos a dejarnos de muertos. Nos ponemos muy serios, si no. Y vamos, si quieres, tengo un par de noticias. Bueno, la primera noticia Dame noticias. La primera noticia se podría titular La invasión de los 3D. Hola, hola. Tengo nada más. Me agarro, pues. Nada más y nada menos que 4 futuras producciones en 3D y algunas bastante grandes. Uh-huh. La más grande podría ser Piratas del Caribe 4, que además va a ser rodada íntegramente en 3D digital. O sea, aquí vale. Ni conversiones ni hostias. Vamos a tener la película rodada en 3D digital desde el principio para abarcar toda la 3D en su totalidad, exacto, tipo Avatar, y no sufrir luego. Conversiones que no acaban de satisfacer al público en absoluto. Luego tenemos Men in Black 3D. ¿Y esto qué significa? ¿Reseteo o tercera parte? Bueno, no lo sé. No tengo ni idea porque tampoco mira mucho del proyecto, pero no me acaba de interesar. Es la tercera parte y sabemos que cuando viene una tercera parte, el 3, si la acompañas de una D, pues vende más. Pues vende el doble casi. Entonces, tenemos Saw 7. Hola. También conocida como Saw 3D. Vale, vale. Otra más. Y luego tenemos al director Ryuhei Kitamura, que dirigió una película que impactó en su tiempo, que se llamaba Midnight Meat Train. Yo no he podido verla. Yo no la he visto todavía, pero por Vinnie Jones la tengo que ver. Y ahora, afincado en Hollywood, va a rodar la película Black Friday 3D. Hostia. Viernes Negro en 3 dimensiones. Bueno, bueno. Quizás sea esta la mejor de todas que has dicho. No lo sé. Bueno, tenemos esos 4 ejemplos porque uh-huh. Yo creo que van a ser la avanzadilla de una retaíla de películas que se van a tener que... Ahora es parte importante del espectador clasificar, escoger, filtrar, cribar y poder acertar en qué película ver con 3D, pagando el suplemento de las gafas y tal, porque la oferta se dispara y ya sabemos que nos están dando gato por liebre en 9 de cada 10 ocasiones. Exacto, en 2 de cada 3 mínimo. Bien, bien. Y luego, simplemente reseñar, porque además hace poco Polaco pedía información de literatura vampírica, vamos a hablar de una novela vampírica que se va a adaptar al cine, novela que yo no he podido leer, pero quizá esté interesante porque la trama llama la atención. Uh-huh. A ver. La novela se llama Blood Oath, la película se va a llamar igual, y es una novela de Christopher Farnsworth. Nos cuenta cómo el ejército estadounidense, en época de la Guerra Civil Americana, uh-huh. captura a un vampiro. Hostia. Y lo hace formar parte, lo fuerza a formar parte de su servicio secreto. Pero claro, este hombre, como es un vampiro y no envejece, lleva más de 150 años en el servicio secreto americano. Es el veterano, el jodido veterano. Es el agente vampiro. Entonces, pues, en la época actual, este vampiro se va a ver envuelto en una conspiración con armas biológicas en la cual está conectada la Casa Blanca. Hostia, esta es la premisa de la que parte la novela y ahora vamos a tener la adaptación al cine de esta película Blood Oath, basada en la novela. Muy bien. Cuanto menos el guión, bueno, no, la novela parece una temática original. Además está muy cachonda la portada de la novela porque se ve el escudo tipo la CIA con el águila, que creo que es un águila de cabeza blanca, sí, lo que sí, tiene no, el escudo exacto. americano, con unas alas de vampiro por detrás. está gracioso. Entonces, bueno. No, es buena idea, es original, incluso pues puede dar mucho juego. Lo que no sé es cómo fuerzan al vampiro a servir al servicio secreto durante tantos años, cuando supongo que las generaciones de mandos iban muriendo, iban palmando. Exacto. Y ¿no? él aguantaba allí, ¿no? Tienen que tener una buena razón para tenerlo agarrado un poco ahí está. De los testículos. Entonces, para... supongo que tanto en la novela como en la película se explicará. Uh-huh. Y bueno, pues ahí tenemos. Muy bien, además, también, si cualquier miembro de la Sin Audiencia ha leído la novela o tiene referencias, recordad que tenéis un libro de visitas abierto por favor. Para ilustrarnos, que para eso estáis también. Aquí, feedback. No, feedback y retroalimentación a tope. Derecha e inversa, en los dos sentidos, ahí, que eso que no falte nunca. Muy bien, pues yo, si quieres, me voy a poner con estas cosas que hemos comentado al principio del viajecito, porque tengo unas cuantas que decir, y luego ya, si nos sobra tiempo, pues tenemos más temática, pero bueno, así liquidamos esta porque es un poco gorda. Te lo voy a decir claro, te metes con el viaje a Londres, porque yo lo que voy a comentar es un truño del 15, que es Legion. Hola. Y como se estrena la semana que viene en cines, que yo no sé cómo esta película llega a cines, bueno. Pues no si sabe. No lo comentamos esta semana, lo comentaremos la que viene, que entra en estrenos, o sea que bueno, fabuloso. Yo tampoco me voy a pegar tanto rato, pero bueno, quizás comentando y tal, ya sabes. A mí me interesa mucho tu diario de viaje. Bueno, ahora pues, que están de moda los programas de viaje y tal, pues a ver qué pasa. Muy bien, pues yo más que nada, o sea, quería comentar un poco antes de lo que es la película que voy a decir, que de hecho pues la encontramos de chiripa un poco ahí dentro de los eventos de fin de semana que estábamos ahí ojeando para disfrutar de alguna forma de la vida, de la parte tarde-noche nocturna después de las pateadas de tiendas que nos metíamos en la ciudad. Pero bueno, lo que te quería comentar un poco, Jordi, es que la primera imagen cinefágica que me vino a la cara nada más llegar a la estación Victoria, nada más llegar ahí al centro de Londres, fue un cartel gigante de la serie Spartacus presidiendo una de las partes de la estación, Blood and Sand, con el tío este, el protagonista, y bien grande, con su espada, con un churrutón de sangre ahí, ya te digo, haciendo promo pues entre todas las cadenas de comida rápida, todas las marcas de perfumes guachis y todas estas cosas, ¿no? Que resultaba irónico que dices, bueno, no es que sea dura y violenta y además recomendable, sino que además está en un sitio visible. O sea que la primera impresión fue ahí, dices, joder, guay, tío. empezamos bien, ¿no? Empezamos bien, ¿no? Pero bueno, también luego, pues eso, imagínate, los buses de la capital ahí, pues ahora hace poco, creo que la semana pasada salió ya el DVD de Sherlock Holmes allí ya a la venta y en alquiler. Entonces, pues todos los autobuses con promo del Robert Downey y del otro, y del Jude Law ahí con su caracterización, ¿no? Decir eso, que la gente que buscáis películas en la red, pues que ya hay sitios que se editan en DVD, o sea que ya tiene que haber buenas copias de esa peli disponibles en la red. Sí, la lástima es que la peli no cumpla las expectativas, pero... Bueno, eso ya yo no entro, yo solo aviso de las novedades. Y bueno, y ya te digo, no voy a meterme a contarte toda el mogollón de tiendas de discos que nos llegamos a patear, porque al viaje fui con David, que es otro buscador incansable de vinilos como yo, y creo que no he echado la cuenta todavía, pero creo que igual nos pateamos una docena de tiendas, que se dice rápido, pero tampoco es un número pequeño, porque realmente todas las tiendas que encontramos, una u otra, todas tenían mucho material interesante, y ya no hablo ya solo de hip hop, sino de música para samplear, bandas sonoras, estilos variopintos, y bueno, que cualquiera que vaya ahí a esa ciudad y tenga un mínimo de inquietud musical, se va a ver desbordado y agasajado por lo que sus ojos van a ver delante suyo. Sí, debo decir que yo conocí las tiendas de segunda mano de CDs, en este caso, porque yo el tipo de música que buscaba, ya descarté el vinilo y iba al CD por calidad de sonido, fueron primero en Canadá, en Edmonton, pero luego fueron en Londres. Y yo flipé, porque realmente encontrabas joyas en CD, ediciones de grupos de horror y hard rock que no estaban en ningún lado, y reventados de precio. O sea, te podías encontrar por una libra y media o dos libras CDs descatalogadísimos de grupos como Blue Tear, Signal, descatalogados de Journey, de barbaridades. Uh-huh. Y realmente lo que dices tú, ir a la busca y captura de esas tiendas, no como la gente pijilla que coge y se mete en la Virgin Store de Piccadilly Circus, ¿no? Y se va allí a buscar las cosas, que sería para darles un par de hostias bien dadas. Sí, porque además eso, además, o sea, nosotros llevábamos direcciones preparadas, pero es que luego, imagínate, pues callejeando, claro, te acabas encontrando en bocacalles adyacentes de los sitios donde íbamos, pues con otras más, y claro, acabas sumando tipos de bolsa de plástico de en todos los sitios que pillabas algo y dices, coño, si es que... Yo te digo una cosa, dos de las mejores tiendas de vinilos y CDs de segunda mano que encontré en Londres, me las dijo un punky que estaba limpiando parabrisas en una de las avenidas. Ya ves. Y el tío con una pinta, pero de Sid Vicious total, y en cambio, hiper educado, cogió, se metió en una cabina de teléfonos donde hay 4.500 tarjetas de prostitución. Eso sigue estando. Cogió una de las tarjetas que tenía más espacio en blanco y me apuntó la dirección de las dos tiendas. Y me dijo, aquí vas a encontrar material de puta madre. Y toda la razón del mundo. O sea que... Bien, pues yo por dar solo un nombre, porque es, digamos, la que más nos ha impactado, ¿no? Sobre todo a nivel de tema de cine y bandas sonoras, es una tiendecita que tiene cosas de primera y de segunda mano, pero muy, muy escogidas, muy, muy bien seleccionadas. Y esta tienda se llama Intoxica. Tiene página web, pero no vende por internet, rollo con catálogo visible. Y cuando entras a la tienda, te das cuenta por qué. Porque la tienda está llena de pequeños tesoros en formato vinilo. Y te estoy hablando de que no solo bandas sonoras, sino pues eso, música desde los 40 hasta la actualidad, de determinadas épocas, toda muy bien seleccionada. Funk, soul, música caribeña, digamos, easy listening, no sé, un amplio abanico de, digamos, de registros, pero todos con una quality elevada al cubo, ¿vale? En lo que refiere a bandas sonoras, pues por ejemplo, me encontré, tuve en mis manos, no lo compré porque pasaba mi política de precios, la banda sonora de Funeral en Berlín, que es una peli que hablamos de Michael Caine hace poco con Fernando, hace unos programas, y que me hizo mogollón de ilusión verla. Dije, joder, vale 30 libras, no la voy a comprar, pero, hostia, tienen bandas sonoras ahí que están ahí rebuscadas. 30 ¿vale? libras pican, ¿eh? Bueno, estamos hablando de 45 euros, ¿no? Claro, una cosa así. No, bueno, ahora la libra está a 1,20. Está, bueno, está accesible hacer viajes a Londres. Sí, pero aún así ahora son 35, 36 euros. 36 euros. El problema, o sea, no es demasiado dinero, entre comillas. La cuestión es que nosotros fuimos a esa tienda al cuarto día. Entonces, claro. ya has acumulado. Ya has hecho un gasto acumulado ahí, ya has hecho una previsión desbordada de económica y tal. Y claro, te encuentras con estas cosas y pues te jode, pero bueno, por lo menos te llevas ahí la experiencia, ¿no? También estaba, por ejemplo, la versión original de la banda sonora de Le llamaban Trinidad en italiano, con sus letras, su texto en italiano, y esta se llevaba, digamos, la palma de banda sonora más cara de la cubeta de bandas sonoras, que era 100 libras. ¡Wow! O sea que, y el disquito, o sea, estaba bien conservado, la carpeta no estaba muy bien, pero bueno, como debe ser una joya muy rebuscada, porque de hecho el señor que lleva esa tienda tiene que ser un experto del carajo, porque de hecho es la típica tienda que te dejan escuchar los discos, pero sin que tú los toques. O sea, tú le llevas al señor las carpetas, el tío busca su estante y te pone la canción que quieres, pero tú no tocas el disco hasta que no lo has comprado, que no lo pagas, ¿vale? Sí, señor. Que eso es un poco particular también. La cuestión es eso, que yo, pues, con mi economía ya un poco bajo cero esas alturas de viaje y con esos tantos estímulos, pues al final cogí, por el precio que valía Funeral en Berlín, cogí tres bandas sonoras, ¿vale? O sea, gasté pues unos 28 libras y compré tres discos. Y os los voy a comentar porque como los tres son de bandas sonoras, pues creo que está bien decirlos. Uno ya lo he comentado antes con lo de Fran Frasetta, porque él hizo la portada de la película y de hecho esta tarde he comprobado que el cover del vinilo también lleva la firma de Frasetta, o sea que es verídico el dato que he encontrado en internet. Ruta Suicida. Exacto, Ruta Suicida, que en inglés es The Gauntlet, que es una de las pelis que dirigió Clint Eastwood, creo que, pues eso, a final de los 70 o principios de los 80, ahora no recuerdo, igual más setentera, y que es una peli de acción en la que Clint Eastwood hace también de policía, que tiene que escoltar a una prostituta. ¿A su mujer en aquella época? Sí, a una chica rubia delgada. ¿Es Sandra Locke? No recuerdo su nombre. Bueno, podría ser Sandra. La cuestión es eso, que es una peli muy cañera, que el tío tiene que llevar a una prostituta para que declare contra unos políticos corruptos, unos altos cargos de una ciudad a otra. Y vamos, pues como os podéis imaginar, la escena final con la llegada del autobús a los juzgados, no, impagable. Impagable, y bueno, y algunas de antes también. Sí, no. O sea, es una peli de acción en las que se escacharraron muchos vehículos, incluidos, yo no sé si algún helicóptero o autobuses, en fin, que es recomendable desde el punto de vista, digamos, de energético, ¿no? De espectacularidad en el tema de acción. Luego pillé otra banda sonora de una película australiana que me chocó por su nombre, que se hace llamar The Day After Halloween, que aquí en España no sé si se ha llegado a estrenar nunca y tal, porque además, bueno, es que Australia es aparte. Tienen a los hermanos Spiering, con eso describimos aquí, todo. Aquí nos llegan algunas cosas, pero es que claro, allí es otro mundo a nivel cinematográfico, musical, y pasa con muchas otras cosas, que al final no acabas conociendo nada. Bueno, la cuestión es que esta película está sonorizada por un compositor de bandas sonoras australiano muy famoso, que se llama Brian May, que no, creo que no tiene nada que ver con el otro Brian May inglés, y que este señor pues hizo los scores de tanto de Mad Max como de Mad Max 2. O sea, que es un tipo ahí bastante, digamos, cotizado dentro del cine australiano, y bueno, pues al fin y al cabo, una peli que quizás pueda estar bien, la típica carátula en blanco y negro, con fotos de algunos crímenes en la contraportada, que bueno, me resultó curiosa, la escuché y dije, bueno, de aquí se pueden extraer fragmentos interesantes. Muy bien. Y como tercera adquisición, pillé una peli que se llama In Like Flint, que es la segunda parte, la segunda entrega de una explotación del cine de espías tipo 007 de los 60. F. de Flint, protagonizada por James Coburn. Exacto, que aquí se llamó F. de Flint, que tuvo una primera parte que era Flint, agente secreto, creo sí, recordar. Señor. Y como tú muy bien has dicho, pues, y recuerdas por lo visto, que era James Coburn el que hacía de espía estrella en esta película. Parodiando a 007. Exacto, así un poco así, con mucho humor, ¿no? Algo de acción, lugares exóticos y... Y bueno, la verdad es que también la banda sonora de esa peli, pues también a mí me resultó estimulante a la hora de, pues eso, para lo que lo voy a utilizar yo luego, ¿no? Pues para pillar algunos trocitos, para hacer alguna sesión o algún sampleo para algún instrumental o cositas de estas. Así que eso es lo que dio un poco de sí, Intóxica. Pillé más cositas por ahí en otras tiendas, una peli muy rebuscada que había sonorizado Herbie Hancock de Blaxploitation y, bueno, cositas sueltas, pero bueno, a efectos globales, digamos que me acabaría llevando pues una mochila de échale como de unos 15 centímetros de grosor, repleta, unos 50-60 discos. No los he contado todavía. Joder, te he unido, ¿eh? Pero bueno, fue productivo, ¿no? Fue muy productivo. Fue una ruina, pero productiva. Fue una ruina productiva y además lo que es acongojante un poco de Londres a nivel de tema musical es que podía haberme traído tres maletas diferentes y que ninguna de ellas hubieran tenido nada en común. O sea, hay tanto material que conforme vas pillando dices, buah, esto no lo puedo pillar porque sé que me quedan todavía 3 días. Y claro, vas a pillar solo lo más pro o lo más espectacular que ves o lo más rebuscado, ¿no? Pero si por amplitud fuera, chaval, eso ahí te vuelves loco. Pero bueno, ahí queda esa pequeña crónica de la parte musical. Y ahora ya yo lo que quiero comentarte es pues esa película que vimos en Londres, que casualmente pues este pasado fin de semana, creo que igual que aquí, se celebraba la noche de los museos, el rollo puertas abiertas, así, se hacían eventos por la tarde y por la noche en algunos museos de Londres y tal. Y bueno, y una de las actividades que se programaban en el Museo de Londres de la zona de Docklands, lo que eran los antiguos puertos fluviales del Támesis, pues nos encontramos leyendo estas guías de fin de semana para la ciudad, que se proyectaba un hombre lobo americano en Londres, de John Landis, de 1981, en Londres. Entonces yo dije, David, tenemos que ir a esa movida, tenemos que ver esa peli, aunque nos la echen en DVD, va a dar igual, aunque no esté subtitulada en castellano. Va a dar igual. Lo mismo, yo ya la había visto, pero hacía mogollón y tenía unas ganas enormes de volverla a revisar y además en esas condiciones, ¿no? De verlas en la ciudad donde mayoritariamente se rodó y además eso pues para un poco ver también cómo había pasado el tiempo por ella, que eso también tenía una cierta curiosidad. ¿Y no tenías curiosidad también para ver qué tipo de gente asistía a este evento? También, pero si te digo la verdad, o sea, eso siempre. Siempre que vas a una ciudad diferente, pues siempre dices, bueno, aquí a ver cómo está el tema, a ver si va aquí mucho fricazo, si va gente de todo tipo, si van solo los que van habitualmente al museo y que igual pues van a todo, pongan lo que pongan, ¿no? Y la verdad es que yo creo que público especializado no había mucho. Era un poco rollo, pues público... Pasaba por allí y me quedo. Sí, generalista, o que decía, o que igual le parecía curiosa, o que no sé. Yo creo que fue un poco más público explorador, entre comillas, que no igual pues un público ya especializado, porque allí igual, pues como es una peli que allí supongo que tiene especial repercusión porque fue rodada allí mismo, pues quizás igual la han repetido muchas veces, igual tampoco es tan espectacular como yo pensaba o tenía idea, ¿no? La cuestión es que la peli de Un hombre lobo americano en Londres, yo por lo menos la recordaba como una peli de esas que tienen algunas de las escenas que se te han acabado grabando en la memoria desde que la viste y que has ido viendo después mucho material y no ha habido otras que se han puesto en su lugar, y eso que quieras que no, en este segundo visionado o en esta actualización de visionado lo siguen manteniendo. De hecho, es una peli de terror, pero es bastante gamberra. Muy gamberra. Muy gamberra. El señor John Landis en el 81 viene de haber filmado tanto de Blues Brothers como de o sea, Granujas a todo ritmo, perdón por no decir el título en castellano, que tiene tela también, y también por haber hecho Desmadre a la Americana. Entonces, claro, nacer después de dos comediones gigantes una comedia terrorífica, pues quizás igual... Pero con toques de humor negro importantes. Sí, no, por eso, que la cuestión es eso, que la peli tiene sus puntos de cague, tiene su terror, tiene su suspense, pero está toda ya envuelta en humor negro, en ironías y, en fin, desde luego, pues, no sé, el uso de violencia, de la propia violencia del film como elemento cómico aparece en muchas partes y luego, pues, el choque de culturas entre los protagonistas, que son estadounidenses, que están de viaje en Inglaterra, que también genera algunas situaciones un poco... Hombre, curiositas. La llegada, ¿no?, a la taberna aquella del pueblo de montaña es acojonante. Es como si hubieran llegado a un salón del oeste unos forasteros que, sí, no, sí. Que no son bienvenidos, ¿no? Un poco así. ¿Y qué te iba a decir? Perdona la interrupción. Al final, ¿la proyección fue en DVD? Sí, fue en una pantalla al rollo de 4 metros o así, pero sí era una copia de DVD. Pero bueno, una calidad buena, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Una calidad buena, sonorización también buena. Y de hecho, es una peli que, a pesar de que yo no puedo presumir de nada de mi inglés, entendí bastantes cosas por la dicción de los personajes y tal, ¿no? La cuestión es que también, de en torno al humor, pues no sé si te recuerdas tú, Jordi, que hay muchos personajes secundarios en la peli. Bueno, el amigo zombificado, que solo puede ver él, es acojonante. El amigo, acompaña al cine, acompaña a todos lados. El amigo zombificado, luego tenemos a algunos de los lugareños del bar de montaña, sí, que has comentado. Tenemos al ayudante del inspector de policía en Londres, que es un zoquete, que siempre va tirando las cosas en los despachos, rollo un poco humor de situación, ¿no? Y tenemos también a una enfermera que es así, podríamos decir, bastante ligona para ser una enfermera, ¿no? Porque es un poco esa fantasía del imaginario masculino, ¿no? De las enfermeras así, entre comillas, cachondas, podríamos decir. Pues esta enfermera que sale en Un hombre lobo americano en Londres cumple un poco esas directrices, ¿no? También estamos en los 80, o sea, pegaba con la época. La verdad es que la peli ha pasado a la historia por las transformaciones de hombre a hombre lobo que hay en la peli, hechas, digamos, solamente con maquillaje. Sí, señor. De hecho, la peli al año siguiente ganó el Oscar al mejor maquillaje, que lo era, digamos, el jefe del departamento de maquillaje era Rick Baker. Sí, señor. Y que además ese año se inauguró la categoría de premio en los Oscars. O sea que de hecho podríamos decir que la categoría de Oscar al mejor maquillaje se creó para premiar un hombre lobo americano, sí, en Londres. O sea, lo podemos decir así, en plan práctico e informal, pero la cosa es así. Además, casualmente, el señor Rick Baker este año ha vuelto a trabajar, bueno, el año pasado ha vuelto a trabajar en otra peli de hombres lobo, que es The Wolfman, que él también ha estado ahí supervisando, sobre todo, los maquillajes analógicos de la película. Que luego no me vengáis con que, ay, es que el pelo digital se nota, no sé qué. No, no, este señor se ocupaba solo de la parte analógica. Digamos que además todo el tema de maquillaje para ir haciendo la adaptación con técnica de stop motion. Exacto. Y sí, sí, realmente fue sorprendente. Yo me acuerdo que hubieron dos películas que en el tema de licantropía marcaron una época, uh-huh, y sin duda fueron Un hombre lobo americano en Londres y luego Aullidos. Aullidos, con unas llamadas The Howling, ¿no? The Howling, sí. Unas transformaciones acojonantes. Luego ya hubo películas fallidas, yo creo, pero que tuvieron un buen apartado de maquillaje y conversión, como fue En compañía de lobos, y, pero que como películas no son tan redondas, como película de terror o de terror con humor negro, ¿no? Exacto. La cuestión es que, si bien esta película es recordada a grandes rasgos por la transformación del lobo, luego hay otras escenas que lo que hemos hablado, por el rollo del humor o por el rollo del uso de la violencia como golpe de efecto para los espectadores, pues hay otras escenas que a mí me parecen igualmente resaltables, como es, por ejemplo, la escena esta que tiene de pesadilla el protagonista cuando ve cómo su familia en Estados Unidos es atacada por una horda de una especie de zombies mutantes nazis que entran a sangre y fuego a la casa y matan al padre, a la madre, a la hermana, a la abuela, al perro, arrasan con todo y sin venir a cuento, además, o sea, de una forma muy gratuita, tanto la pesadilla como la escena en sí misma. Y yo qué sé, esa también me la tenía ahí en el recuerdo y realmente sigue guardando esa fuerza que tenía en su momento original. Y luego también lo que hablábamos del público, realmente la gente se reía mucho de los efectos de las transformaciones, de los ataques, los primeros ataques del hombre lobo y tal, rollo como que riéndose para distanciarse de que jaja, esto es viejo, está hecho ahí analógico, no sé qué. Pero luego, cuando llega una de las escenas cumbre de la película, que es la escena en el exterior de Piccadilly Circus, que no sé si te acuerdas tú, a la salida del cine porno. Sí, sí, sí. Que el protagonista transformado en hombre lobo genera un caos circulatorio en el centro de la plaza que es acojonante, que está muy bien rodado y que es de una violencia extrema. Ahí solo había un tío, un español, aplaudiendo y los demás estaban todos ahí acojonados como diciendo, pero qué bestia, cómo se pasa, ¿no? O sea, la gente se reían de las partes un poco así terroríficas, pero cuando vino el terror de verdad, que era el terror en Piccadilly Circus, los dejaron clavados a la silla, ¿no? La peña se callaba y se quedaba ahí, incluso se oían comentarios de, oh, so hard, no sé qué, ahí, como que... Bueno, que ya has dicho que no parecía público versado en temas de cine de género. Hay que decir que esa escena, o sea... Yo qué sé, tío. Sigue siendo impactante guapa, casi 30 años después. Es muy guapa, no te la esperas en el devenir de la película y, de hecho, se lía un pollo impresionante en solo, no sé si minuto y medio o dos minutos, pero es que es digno de ver. De hecho, los que la hayáis visto ya sabréis de lo que hablo y los que no la habéis visto, espero que empecéis a teclear por ahí, por lo menos, para ver estas escenas de las que estamos hablando, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, pues decir que evidentemente lo que queda retratado en la película es muchas de las partes de Londres que puedes visitar en un viaje habitual de unos pocos días y que aparte de la escena de la que hablamos, de Piccadilly Circus, pues tenemos ahí pues algunos de los callejones del Soho, que ahora hay algunos bares interesantes también para ir por la noche y tal, pues el hombre lobo actúa por esas calles, tenemos la ribera del Támesis, tenemos, yo qué sé, alguno de los estrechos pasillos del metro de Londres, que realmente pueden dar mucho juego y, de hecho, la escena en la que el hombre lobo persigue a una de sus víctimas por los túneles del metro es de las más... de más grado de suspense que tiene toda la peli y de las más angustiosas y acongojantes, con las escaleras mecánicas, sí, con esos pasillos en sección circular que tiene el metro de Londres. Escaleras mecánicas profundísimas. Exacto, o sea, la gente que está acostumbrado al metro de Barcelona de Madrid, recordemos que ahí tiene que pasar el metro a veces por debajo del Támesis, uh-huh, y tienen tramos de escaleras mecánicas de metros y metros y metros, de cientos de metros, o sea, descendiendo, exacto, a las profundidades. Y eso, y aparte de, pues también quien quiera saber qué estación es esa, pues es la de Tottenham Court Road, que es una de las que están por el centro y que es la que se usó para rodar esto. También sale el zoo de la ciudad. Y luego, pues como me están apretando ya un poco el aquí por la espalda para que me acabe callando ya, decir que hay un cameo de los Teleñecos, de Gustavo y Peggy, que salen en la tele actuando en una de las partes de la, digamos, de la película. Y luego tenemos a un por entonces desconocido Rick Mayall, que es uno de los míticos coprotagonistas de la serie Els Joves, que aquí en Catalunya, The Young Ones en inglés, y que el tío pues es uno de los lugareños del bar del pueblecito donde aparecen los excursionistas en la primera parte, que para quien recuerde esa escena es uno de los que está jugando al ajedrez. Vale, que igual Rick Mayall, ¿cuál era? ¿El punky o el...? Era el desquiciado, el narigudo desquiciado, el que se llamaba Rick, que también se llamaba Rick más casualmente en la serie de Young Ones. Y bueno, o sea, Rick Mayall era el anarquista. No, era el desquiciado, el alto, el arguirucho, el alto, punky, el alto narigudo. Sí, bueno, es que... Pero no era el hippie entonces tampoco. No. El Rick Mayall era el que tenía a su hámster, que era el Brigada Antidisturbios. Podría ser, sí. Que siempre estaba cascando al hippie, cascando al anarquista. Y luego estaba el guaperas, el bajito, que era el mod. El que tenía, sí, el tupé. Vale. Tupé, mod rocker, extraño, sí. Bueno, y ya para acabar, pues decir que el contenido musical de la peli va totalmente referido a La Luna Llena y que tenemos ahí en la banda sonora, aparte de que el score está hecho por Elmer Bernstein, tenemos temas de Bobby Winton, Blue Moon, Moon Dance de Van Morrison, Bad Moon Rising de Creedence Clearwater Revival, otro Blue Moon de Sam Cooke o de los Marshalls, en fin, un montón de temas relacionados con La Luna Llena, que el señor John Landis pues fue un guiño más que quiso meter a la película para que tuviera ahí todo su esplendor. Pues hoy no da tiempo, pero curiosamente un amigo me ha comentado un tema de La Luna y entonces la semana que viene comentaré por qué La Luna es una mentirosa y por qué Aullidos 3, Los Marsupiales, ajá, no pudo pasar nunca. Qué bueno, tío. Pues lo dejamos ahí. Recordémoslo, semana que viene. Todo eso que me acabas de decir. Curiosidades de La Luna y por qué Aullidos 3, Los Marsupiales, no pudo existir. Y por favor, si vais a Londres, ver Un Hombre Lobo Americano en Londres, ver Rock and Rolla, ver Promesas del Este y ver el show de Benny Hill. Hasta la semana que viene. Adiós.